Do you know me, baby? Eso, tú sabes. Nestor y Lenny. You know. Para que lo baile. Tú sabes. Encendido, ¿eh? En Nestor y Lenny. Fichureando. Unos tres va. Nuevo play. Oye, cómo suena esto. Internacional. Somos nosotros. Y venimos acabando. Más ninguno. Eso es lo que yo quería.